martes 17, pero tenemos motivación porque este fin de semana es festivo. Y el que sigue. Ay, no, mira. Ahí nos aferramos. Son dos ahora. Si no lo sabía, julio no trae festivos. ¿Pero por qué, Dayana? Porque uno tiene Estamos buscando la motivación. Sí, pero uno tiene que aterrizar las cosas. Uno tiene que ser realista. Además que es un mes de 31 días. Ay, Dayana, ya. Basta. El 20 cae un domingo. Ay, sí. No, pero deberíamos de hablar con alguien. ¿Con quién hablamos? Desde hace rato. ¿Cuánto cuesta poner el 20 el lunes? Así, muévanlo. Así, movámoslo. Entonces, ya. Mira, el 21 domingo, el 20 lo movemos para el lunes. ¿Sí? Y retomamos el martes 22. ¿Por qué no? ¿Qué podría afectar? Mira, ahí, si nos organizamos. Exacto, tal cual como tú dices. Podría. Pero bueno, sí, se vienen dos festivos seguidos. Por si no sabía, también le damos la buena noticia. Ay, sí, qué dicha. Bueno, han hecho cosas que no les gusta para caerle bien a alguien. Han pretendido que le gusta algo para tratar de lograr cosas. Uno cae a veces ahí. Uno, incluso, sí. Uno a veces acepta ir a un plan que no quiere porque le da pena decirle que no, ¿no? Uno a veces ve a la gente tan entusiasmada y uno, sí, claro que sí, voy el fin de semana, todo el puente a pasarlo con tus papás y con tus abuelos y con tus tíos. Claro que voy al desierto de la Tatacoa con ellos en carro. Me pasó una vez y después dije nunca más. No. Y pues ya le dije, no, es que la verdad no quiero. Tengo fútbol. Sí. Qué difícil, uno debería poder decirlo, pero es que el otro se ofende. Pero mire que mi suegra tiene ese don. Yo le digo, hola Ginny, así se llama mi suegra. Sí. Ginny, tengo entradas para que vayamos a tal parte, mañana te recojo, vamos a comer. No. Así uno debería ser. Y uno queda como tieso y uno como así, no, es que no quiero. A mí no me gusta eso. Fantástico. ¿Ves? Y uno se incomoda. No, sí, debería ser normal. ¿Uno cuándo podrá lograr eso? ¿Cuándo? ¿Después de cuánto tiempo? No, mentiras, yo creo que con el tiempo uno sí va diciendo más fácil no. Sí. Ya no es tan complejo como en veces. Y uno lo entiende. Pasadas. Sí. Que era más, está bien, claro. Uy, no quiero. Ay, horrible. Y uno alistándose y llora. Yo. Una así poniendo la ropa en la maleta. ¡No! Y empiezan, y están sus animalitos y uno los mira y uno les pide perdón. Es como, perdónenme, no quiero, me toca. Horrible. Pero también hay gente como nosotros que ha pretendido que le gusta algo para caerle bien a alguien. Dicen, tengo muchos amigos artistas y gran parte de esos vínculos empezaron ahí. Sí. Le tocaba ir a sus shows todo el tiempo. Aunque no quisiera. Ay, porque es que con todo el respeto y todo el amor, qué pereza. A veces pasa. Y a uno le toca. Sí, porque... Por la amistad. Sí, ahí apoyo. Cari dice que ella fingía que le gustaba la música y los conciertos de música popular. Uy, qué fuerte. Pero a veces a uno le toca estar ahí. Yo la entiendo. Yo entiendo a Cari porque eso da para... O sea, los conciertos y la música popular da para mucha fiesta, ¿no? Sí. Como para estar con amigos y bueno, tomarse alguito, sí, ¿no? Sí, sí. Y a uno a veces le toca. Sí. Yo la entiendo. Momentos que uno no puede... O cuando hay cosas como de la empresa... Ay, sí. Que igual si no vas, entonces, entonces toca muchas veces. Sí, a veces uno, le toca. Uno lee las caras. Y uno, claro, sí, totalmente entendido. Alejo dice, yo con los griegos y ella con el horóscopo. Terminé fingiendo que soy Escorpio y ella Virgo. La astrología. La astrología. Claro, sí, a veces uno cae ahí, ¿no? Sí, porque para muchos es algo en serio. Y por ejemplo, le dicen, ¿tú qué eres? ¿Ascendente qué? Sí. ¿Quinto piso? Y es como, ¿a qué hora fue que naciste? Y uno, uff, se viene. O hay gente que usa también eso para excusar su personalidad, ¿no? Y es como, no, yo no soy grosera. Yo soy Aries. Y es como... Tú deberías que saber que yo soy así porque soy Aries. Mira, porque a mí me llegan Aries. A sacar la tarjeta del zodiaco. Que te vaya bien, fue un placer. Ay, muchas sí. gracias por tu tiempo. No va a pasar. No. Totalmente. Va a pasar. Bueno. Bueno, eso es lo que dice la gente a través de... Está bien, un momento para expresar cosas. Confiesa. Está bien, confiésese. La canción es Tamir Richman, Whitney, y nos vamos ahora con noticias de series y de películas porque están pasando cosas. Ay, sí. Y me gusta. Y está pasando con Hércules. Sí, bueno, estamos en una tendencia de live action. Sí, seguimos ahí. Incluso el jueves se estrena Entrenando ya pasa. A mi dragón. Bien, bien, y la bien, gente bien. Está también con ese hype que podría llegar a destronar el Lilo y Stitch. Veremos. Pero bueno, es una película bonita. Pues Chimuelo en live action tiene que ser... fantástico. Sí. Tiene que salir bien eso. Que fue lo mismo que siento que pasó con Stitch. Está bien. Que uno los ve de la ternura, ¿no? Sí. Así que hay que ver. Pero los rumores al final sí eran ciertos sobre el live action de Hércules, que puede ser una de mis películas favoritas. Esta vez con los hermanos Russo. Sí. Y pues ya cambiarían directamente el protagónico, ya no sería Hércules, no seguirían la misma historia, sino que lo que harían la van a modificar. Es modificar completamente y su protagonista sería uno de mis personajes favoritos en la historia. Ah, bueno. Y es Hades. Ok. Oigan, Hades en Hércules es espectacular. ¿Ese era el azul? Sí, que cuando se ponía bravo se volvía rojo. Ya. Se le prendía ese pelo. Tenía como el pelo en punta. Sí. Ya, era como un fueguito. Como un rayito. Es un fuego. Era fuego porque él viene de abajo, del infierno. Okay. Y normalmente era azulita la llama, así como cuando uno prende el gas, así. Okay, perfecto. Y cuando se ponía furioso, se volvía rojo candela. Listo. Y es muy chistoso, su personalidad es muy sarcástica, es llena de sátira, o sea, es muy chistoso. Y esta vez lo que quieren hacer con el live action es que su protagonista sea completamente Hades, la historia contada desde el lado de Hades. Está bien. Que me parece chévere. Claro. Es una nueva visión porque de la película. Porque te encuentras también algo nuevo. O sea, no es esa, voy a ver la repetición de la repetidera, sino que te da una opción. Que eso me parece una buena estrategia. Sí. Porque ya le dan ganas a uno de ir a ver qué, ¿no? Bien. Que es algo distinto. Entonces, eso sería lo que va a pasar con la nueva entrega de Hércules. Todavía no se tiene muy claro qué fecha van a usar para el lanzamiento. Todavía dice que no hay fecha prevista, pero que más o menos esto estaría para el 2028. Bien, perfecto. Por otro lado, se ha renovado la temporada 40 de Los Simpsons. Yo no sé Amo. Si todavía, ¿tú todavía los ves? Yo los veo mucho para dormir. Pero ¿ves clásicos o ves estas nuevas temporadas? Yo tengo que decir que yo empecé desde la primera temporada. Y he seguido cada uno de los capítulos. Ah, bueno. ¿Y estás al día? Todavía no. No he llegado. No he llegado todavía a estar al día. Ah, bueno, porque esa era mi pregunta. ¿Será que sí hay gente que está al día con Es los que a mí Simpsons? Me pasaba mucho porque los Simpsons aparecían en los canales... Cable. De cable. Y uno no tenía ni idea si este había sido el primero, el segundo, el tercero, ni en dónde iba uno. Pero con las plataformas on demand, uno ya tiene la posibilidad de ver desde el primer capítulo, desde la primera temporada. En orden. Que además uno empieza a ver cómo va cambiando el dibujo, ¿no? Al inicio, cómo se veían de raros, de distintos, y cómo va cambiando y evolucionando con la... Seguro. Con la inteligencia artificial, con todo lo que hay. Mira, ya se cada vez se ve más bonitos. Sí. ¿Cuánto te falta? ¿Tú en no, qué temporada vas? Estoy en la temporada 8. Es que son muchos capítulos. Me faltan 32. Sí, me faltan 32. Bueno, resulta que a partir de la temporada 37, que todavía te falta un poquito, se van a reducir los episodios. ¿Sí? Sí. La cantidad ya no van a ser como 32. Eran 22, ahora van a pasar a 17. Claro, tiene sentido. Dos de ellos van a ser exclusivos de Disney Plus, el resto será emitido semanalmente en Estados Unidos a través de Fox. Es la primera vez en su historia que reducen episodios por temporada. Ahora se me hace un gran milagro que todavía estén. Sigan haciendo temporadas. Sí, porque pues por eso esa era mi duda. ¿Será que hay alguien? Ahora sí puedo generar la pregunta. ¿Alguien actualmente que nos escucha al otro lado está al día con los Simpsons? Si quisiera así, saber. Sí, porfa, cuéntenos, arroba la X más música, o conocen a alguien que sí juicioso con eso, que nos cuente. Sí, estaría bueno. ¿Cierto? Porque yo apenas estoy haciendo la tarea. Y bueno, estoy en la temporada 8. Un poquito te falta, pero es hermoso, es la esperanza. No se pierde.